Muy buenas, familia rockera. Aquí estamos de nuevo. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto Y esto es... es... Ajá. El amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador. Con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas. El amplificador. Bueno, ya tras esta resaca de nuestro programa 160, el primer monográfico que hicimos aquí en el amplificador, que dedicamos al mítico grupo navarro de Los Marea, y que si no habéis podido escuchar, ya podéis estar yendo porque está subiendo a todos lados. Venga. Exacto, si os vais a ese maravilloso Linktree que nos creaste tú, además, Dela. Aquí aprovecho para decirlo: linktr.ee/elamplificador. O bueno, si lo preferís, pues nos buscáis en iVoox, en Apple, en Podcast, en Podimo, en Spotify y, claro, en YouTube y en Twitch. No he dicho Mixcloud, como habéis dado cuenta, pero porque Mixcloud ahora mismo es un caos. No sabemos qué va a pasar con eso. Entonces, de momento, ahí no está el 160. Bueno, pero en todos los demás que hemos dicho, sí. Sí, y si no sabéis exactamente, el link también lo tenemos en el Instagram. Le dais al enlace y ahí está todo. Eso es. Si no os acordáis de las cosas. Así que si no nos escucháis es porque no nos apetece. Exacto. Pero bueno, que mejor si nos escucháis en nuestro día a día, hombre. En nuestro día de programa. Es mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis? O sea, que sí. Que ya que estamos, ¿verdad? Que ya que estamos. Ya que estamos, ya que estamos, sí, haciéndolo, pues hombre, ese mismo día. Que todos los jueves a las 9 estamos por aquí. Ya sabéis, en Málaga, en el 91.8 FM. Y online, tanto en therockfm.online como en www.rock66.es. Eso es. Así que, además, los miércoles, Ángel, que no se nos olvide, los miércoles a las 7 en Asalto Mata Radio Rock, también online. Vamos, que no será por posibilidades. Si no nos seguís porque no queréis y ya está, como ha dicho Ángel antes, no... Ya no está. Pongáis excusa. Y por cierto, las redes sociales de The Rock FM llevan muy poquito y necesitan un poquito de amor, la verdad. Pasaros por su Facebook, su Insta, darle cariñito a la radio, que un like no cuesta dinero, no, ni casi tiempo. Buscarlo en the.the/rockfm. Venga, muy bien, muy bien. Venga, vamos. Y bueno, varito. Dices que se acabó la resaca del programa de los últimos que subieron con La Marea. Pero, mientras nosotros estábamos emitiendo el programa, Los Mareas sacaron tema nuevo. Cierto. Así que buena. Buena Muerte, el primer single de Los Potros del Tiempo y su último disco que sale a la venta estas Navidades. Sí. Además, un tema que muchos fans pues están ahí ya sabéis, las conspiranoias, están vaticinando que puede que sea el último disco de la banda. Esperemos que no, ¿vale? Cruzamos dedos, cogemos aire. Lo dicen por su contenido, por su letra, porque en el vídeo se dejan muchas pinceladas, bueno, vídeo lyric, ¿no? El del tema de Buena Muerte, se dejan muchas pinceladas que podrían evidenciar esto. Pero bueno, repito, yo espero que no sea el final de Marea, que tengamos mucho Marea todavía. Sí. La verdad es que los nombres de las canciones del disco parecen vaticinar una despedida, pero bueno, podemos soñar y esperar que no. Además de este Buena Muerte, tenemos temas como Se Acaba el Baile, Nuestra Fosa, Más Me Duele a Mí, Lo Ha Habido. Así que te voy a decir la verdad. Esperemos que todas sean paranoias nuestras, pero de primera, la verdad que algo parece. Sí, la verdad que, bueno, sin que sirva de precedente, ¿qué os parece si empezamos hoy con lo último de Marea? Y luego volvemos de nuevo a lo nuestro, a potenciar bandas emergentes del panorama rock nacional e internacional. Pues venga, anda, vamos a dejar por aquí Buena Muerte de Los Marea y luego de verdad que volvemos a nuestro formato habitual. Pues como ha dicho Ángel y ha dicho Dela, aquí os dejamos con Buena Muerte de Los Potros del Tiempo, último disco de Los Marea. Y ya está, aquí os dejamos. Venga, ¿qué opináis sobre él? Opina. A ver si tenemos más conspiranoias o no. Thank you. Nadie sabe lo que hay tras tu mirada. Pues la banda malagueña Evil Dog tiene tema nuevo también. Y en castellano, ojo, además, ¿eh? Salta la sorpresa en la condomina. Uh-huh. Y sí, porque la banda nos tenía acostumbrados a sus temas en inglés. Lo típico que si quieres uno se escucha un poquito más, o por lo menos lo pueden entender los guiris. Y que de repente nos saquen un español, pues hombre, sí que sorprende, pues sí. Uh-huh. Sí, se trata de su primer single en español, llamado Perdedor, que se une a los otros dos temas anteriores, esto sí, en la lengua de Shakespeare, como eran From the Basement y The Secret. Recordemos que la banda nace en Málaga, nuestra querida Málaga, en 2018, con influencias del rock alternativo de los 90. Y como bien habéis dicho, con su inicio en inglés, para ahora traernos este Perdedor. Así que mira, si os gusta este nuevo single, solo tenéis que dirigiros a sus plataformas, vamos, lo típico, ir al Spotify, ir al YouTube y buscáis los singles. Pero mientras, aquí tenemos lo último de Evil Dog. Bueno, le decimos Evil Dog porque es la manera correcta de decirlo, pero se escribe Evil Dog, ¿vale? Para los que son como nosotros, más bien caretillos en el inglés. Y como hemos dicho, se llama Perdedor, ¿vale? Este es en castellano, se llama Perdedor y es lo último de Evil Dog. Vamos a oírlo. Nadie sabe lo que hay tras tu mirada. Tú lo sabes muy bien, porque no sientes nada. Podría ser más fuerte, podría ser mi Dios. Saldrás de mí. Black Bomber presenta el primer single de su nuevo disco que lleva por título Blacklist. Black Bomber, desde el Bierzo, nos traen una mezcla brutal que nos recuerda a lo mejor de Motorhead y Orange Goblin, pero siempre con su estilo propio, claro. Y ahora regresan con este Blacklisted, primer single de su nuevo álbum y que también dará título al mismo. Una buena dosis de rock and roll, duro, sucio, a tope de revoluciones, con toda la tralla, ¿no? Esta que tiene el heavy metal, pero con esta crudeza además sumada del punk. O sea, se hizo todo mezclado, todo englobado, pues evidentemente en este aura de rock and roll más clásico, todo eso es Black Bomber. Y bueno, estaréis preguntando, ¿y el lanzamiento? ¿Qué pasa con él? El lanzamiento, pues para la sorpresa, es en vinilo. Para darle más tinte añejo al asunto y otorgar el sonido de calidad que ofrecen siempre los vinilos. Y si queréis comprobar cómo suena, aunque en este caso es en digital, aquí os los pinchamos. Sí, pues Blacklisted de Black Bomber empieza a sonar ahora. Metal! Hoy el día va de Black, por lo que veo. Así que ahora nos tocan a los Black TV, que presentan Eléctrica, su cuarto single de adelanto, tras haber lanzado Heroína, K.O. y Estado Mental, otra bomba de sonido muy stoner y muy recomendable. La banda burgalesa Black TV está formada por Rodrigo Palacio, a la batería, Alberto María Izquierdo al bajo, Fernando Gil, voz y guitarra, y Jorge de Pedro a la guitarra. Y estrenarán ahora Eléctrica, el cuarto adelanto de lo que será su nuevo LP, que verá la luz a primero de 2023. Además que todos estos adelantos son parte de lo que será su tercer álbum, un disco que saldrá a principios de 2023 y que tendrá como título Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Una banda muy emergente y que no cesa en su actividad, ya que anteriormente publicaron Lady Fingers en 2018 y El extraño mundo de los seres humanos en 2019. Y ahora nos traen Eléctrica, un tema rápido que nos habla de una relación extraña entre dos personas en un mundo donde no hay nada y en el que están fuera de control. Hasta el 2023, como hemos dicho, pues no podremos tener este Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, pero de momento podemos pincharos algo y yo creo que os vamos a pinchar ese Eléctrica del que estamos hablando. ¿Le damos o qué? Vamos a darle. Pues adelante. Para la Whisky Caravan, banda que nace en 2010 y que debuta en la Sala Boite de Madrid en febrero de 2011. Nadie Tiene Corazón fue su primer EP publicado en 2012, en el famoso año de El Fin del Mundo. Y con el que ya obtienen el premio al mejor grupo sin disco de la revista digital y programa de radio Garrido Rock. ¡Hombre! De nuestro amigo Garry. ¿Cómo no? Pues nada, un saludo desde aquí, ¿verdad, Ángel? Un saludito aquí al Garry. Saludito, sí. Que nos cayó muy bien. Y bueno, Donde Ella Duerme, de 2014, fue su segundo trabajo, un disco fresco y sorprendente que cosecha críticas muy positivas y reseñas en grandes medios de comunicación. Y medios más pequeños también, un poco de todo, como es nuestro caso. Lo que nunca encontraré en 2016, La Guerra contra el Resto de 2018 y el directo que sacaron el año pasado, No Suenan Fantasmas, 2021, son las muescas de la historia de este grupo que en tan solo 12 años están pisando ya muy fuerte la escena del rock nacional. Y ahora, en pleno 2022, pues tenemos esto, tenemos Imaginaciones, un larga duración de 14 temazos que debemos ir escuchando ya, hombre, faltaría más, por supuesto. Y bueno, pues ya que estamos, ¿qué tema ponemos de este Imaginaciones de Whisky Caravan? Pues mira, yo estoy entre Enemigos y La Última Luz, así que os lo dejo a vuestra elección. Venga, ¿Enemigos o La Última Luz? A ver... Ya que íbamos de Black, La Última Luz está bastante bien. Pues yo estaba pensando en Enemigos, mira por dónde. Siempre, nunca nos pondremos de acuerdo. Bueno, pero me ha gustado la teoría de Dela, venga, pues vamos a darle a La Última Luz. Y le damos un poco de luz a esto. Cuando vi morir el sol, lo enterré bajo tus pies. Y tú sigues girando, y yo de ti sigo escapando. Quizá encontrarás la razón para olvidarte de mí. Todos se empeñan en andar y yo no sé hacia dónde ir. Y tú por mí aún esperando. Y yo de ti sigo escapando. Escapando. Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar. Si desenamorada voy a buscar otro trágico final. No coincidir en un sueño nunca más. ¿Quién se atreverá y apagará la última luz en mitad de la ciudad? Aún extraño a aquellos que jamás van a volver. Y espero un día comprender quién se supone debo ser. Y así otra vez sigo escapando. Mientras tú en mí sigues creando y transformando. Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar. Sigues enamorada en busca de tu trágico final. No coincidir en un sueño nunca más. ¿Quién se atreverá y apagará la última luz en mitad de la ciudad? Yo sigo buscando arder, tú prefieres brillar. sabes, aún me siento a solas en la oscuridad. Yo sigo buscando arder. Tú prefieres brillar para despertar y ver en esta oscuridad. ¿Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar? Sigues enamorada o en busca de otro trágico final. No coincideré en un sueño nunca más. Que nadie como tú supo brillar cuando se apagó toda la ciudad. La banda bilbaína Huracán Rose presenta su primer videoclip, Febrero, perteneciente a su nuevo álbum Ascendente Vertical, su último disco de este 2022. Un tema muy potente que sirve como presentación de su nuevo trabajo. El videoclip corre a cargo de Sergei Sobera, quien ha trabajado, entre otros, con Habeas Corpus o Vindicatio. Que hombre, que no es moco de pavo. Huracán Rose son, además, Iker a la batería, Alda a las cuatro cuerdas, Raúl y John a la guitarra y a la voz, Alme. Y ya lo hemos puesto por aquí, en otra ocasión en el programa. Y cargan ya con cuatro discos a su espalda, con Canciones Bélicas para Días de la Paz de 2017, Rara Avis de 2019, 5.04 de 2020 y ahora nos traen Ascendente Vertical. Y de este Ascendente Vertical, además, ya tenemos Febrero. Pero voy a hacerte un inciso, ¿eh? Canciones Bélicas para Días de Paz, ¿vale? El primer disco. Pero como decimos, ahora tenemos Ascendente Vertical y tenemos este Febrero que vamos a pinchar aquí para vuestro deleite, ¿no? Febrero, perteneciente a su nuevo álbum Ascendente Vertical de Huracán Rose, sonando. We'll be right back. Estamos aquí de nuevo en nuestra guarida, la guarida de The Rock FM, y vamos a entrevistar hoy a Verdugo. Bueno, pues estamos aquí con la banda malagueña Verdugo y bueno, ya que estáis casi todos los integrantes, lo que digo siempre, pues presentaros vosotros mismos, que va a ser lo mejor, ¿no? Pues yo soy David, soy el batería, bueno, el Cuervo, bajista, Miguel, cantante. Y yo soy Frank, que desde hoy creo que es el único guitarrista que quedará en Verdugo ahora mismo. Porque ya vaya a echar a Paco directamente, sí, ¿no? Está expulsado ya desde hace 5 minutos más o menos. Bueno, tengo que explicar, bueno, ante todo el agradecimiento, ¿vale? Os agradezco que estéis aquí porque sé que ayer tuvisteis movida, ahora lo voy a explicar, pero eso, Paco ha faltado, me temo que por tema resacoso, ¿no? Sí, es que le sentó mal el campero, ya sabes. El hielo, le sentó mal el hielo, como siempre. Estuvisteis en la presentación, ¿no?, de un documental, ¿no? Sí, estuvimos anoche en El Chispazo, que presentaba un documental por la carrera de, no sé, 30 años, ¿no? Era algo así, 30 años de carrera, y bueno, pues proyectaron allí el documental en El Chispazo. Y ya pues nos dio El Chispazo también un poquillo a nosotros, y bueno, pero hemos llegado, casi todos, casi todos. Y hablando de Cthulhu, pues ya vamos a hacerlo, aunque lo vamos a promocionar después al final, pero vamos a hacerlo, ¿no? Si vosotros salís en el documental es porque, entre otras cosas, bueno, y habéis estado invitados al Chispazo, al documental, es porque, entre otras cosas, ahora en la siguiente gira vais con ellos, además ya mismo, ¿no? Este sábado, ¿no? Empieza este sábado, bueno, empieza antes en Sevilla, todos antes en Sevilla, no, es antes en Sevilla, ¿no? Sí, el viernes en Sevilla. Primero en Sevilla y después con nosotros, y a ver qué tal que... Teníamos serias dudas porque ahora está el tema de Málaga con el tema del concierto, están un poco flojos, pero parece que a última hora la gente pues está animando, que claro. La verdad que es de agradecer, porque a Málaga hace falta, tanto como a grupos nacionales buenos como nosotros, hace falta pues, que la gente apoye a las bandas, para que podamos por lo menos seguir en el camino. Está complicadillo. Es la intención, nosotros lo intentamos. Pero también es verdad que en Málaga es que somos muy petardos, es que se deja hasta el último día. Es que lo mismo al final se peta la sala, pero es que hasta el último día la gente no compra entrada. Y eso le da mucho miedo a los promotores. La gente, ¿no?, lo que está volviendo es el tema de que están esperando la cancelación del concierto, se pillan 2 o 3 días antes por el miedo a que lo cancelen, por el tema de que tienen que devolver dinero o cualquier movida, pero bueno, hay que intentar. Si el concierto se suspende, te van a devolver el dinero, pero hay que intentar apoyar, porque si no compras, se suspende el concierto, porque es normal, hay que cubrir unos gastos y hay que hacerlo así. Claro, entonces sábado día 10, ¿no? ¿Día 10? Sí, día, ¿no?, 10. Sí, sábado día 10 de diciembre, cochera, concierto, cochera, cabaret, venga, vamos a promocionarlo bien. Ahí va. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9, yo creo, a la puerta, creo que a las 8:30 de las puertas, y a partir de las 9, pues... Sacristía, que es el primer grupo, pues ha empezado dando caña. Y soy Sacristía, Verdugo y Cthulhu. Y Cthulhu. Bueno, un pedazo de concierto, ¿no? Hay que liarla. Tiene que quedar constante, que no vamos a morir. Esperemos que se pete, que todo salga bien y ya está. Y lo hablaremos, después del concierto. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de esto. Hoy estamos aquí para hablar de la cara oculta. ¿La cara oculta de qué? ¿O de quién? La cara oculta que tenemos todos. Porque tenemos siempre, todos tenemos una imagen, pero siempre tenemos algo detrás que creemos que no quieren que nos vean o que no nos gusta enseñarlo. Pero todos, quien diga que no es mentira, todos tenemos algo que esconder. El disco un poco protesta, un poco, digamos, bien hablado, no vamos tampoco al cuello, pero vamos es nuestro estilo. Y con ese verdugo sabe por dónde vas. 10 temas además, perfecto. Y antes de seguir con la entrevista, yo creo que ya podemos ir escuchando uno, ¿verdad? Perfecto, claro. ¿Cuál ponemos? Por toda la vida. Por toda la vida. Empezamos por toda la vida. A ver qué tal, que no haya escuchado, a ver qué le parece. No, que es el primer vídeo, claro, es un vídeo lyric, que es el primero que hicimos de este disco, que lo sacamos además como adelanto del disco. Antes de salir ya estuvo ahí el vídeo lyric, vamos, y está bastante guay, lo hizo nuestro colega Juan de Vectors, que también es una banda de aquí de Málaga, donde también toca este. Y está muy chulo, a ver si os guste. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a poner ahí Por toda la vida. Yeah. La banda yo sé que lleva un tiempo ahí fraguándose, pero podemos decir que a partir de 2013, ¿no?, es cuando ya por fin se consolida y empezáis, ¿no?, como Verdugo. Sacáis un primer disco en 2017 que se llama Verdugo, ¿no?, precisamente, 2017, ¿no? Sí. Bueno, homónimo no pone nada, ¿no? Es Verdugo. Sí, ya está. El disco homónimo, sí. Verdugo. Y bueno, y eso, vamos a hablar un poquito de esos inicios. Primero, ¿por qué Verdugo? ¿Y por qué nace así la banda? Eso, voy a pasar la antorcha para allá porque yo fui el último en llegar ahí en 2013 y ya es cuando empezaron a ir las cosas bien porque llegué yo, claro. Ah, claro. Entonces aquí esto, el resto, de antes de eso, que te hablan por aquí. Bueno, ¿por qué Verdugo? Es difícil, ¿no? Fran, ¿por qué Verdugo? No lo sé ni yo, no sé cómo acabo eso, pero ¿desde qué año llevamos con ese nombre? Pues antes ya no me gustaba ese nombre. Llevo intentando cambiando los tiempos, pero no me dejan a mí. Y ya está. Ya con dos discos difícil que cambie el nombre, ya, ¿eh? Ya me lo tengo que comer seguro, sí. Pero bueno, no sé en verdad cómo salió tampoco ese nombre. Tenía, si al principio nos llamamos Flores Melancólicas o algo así en inglés. Flip Black and Decker, ahí está. Teníamos nombre de coña, ¿sabes? Y no sé cómo salió ese y se quedó, pero realmente a mí nunca me ha gustado, sinceramente, vaya. Bueno, pues ya como tú has dicho, ya te lo tienes que comer. Ya después de tantos años me lo he comido y ya está. Ya no vamos a cambiar las camisetas ni nada. Claro. Bueno, ya que tenés el micro, venga. ¿Y qué estilo, para que aquí os conozca? Porque vale, hacéis metal, pero ¿qué tipo? Porque tú sabes que el metal es extensísimo, es muy amplio. ¿Qué tipo o en qué tipos creéis que os podéis vosotros referenciar? Siempre decimos que metal a seca porque es que hay un poco de combinación de cada uno. A lo mejor groove metal es lo que dicen más que puede parecer, pero yo no lo veo tan así. No sabría catalogarlo dentro de un estilo del metal, ¿sabes? Por eso siempre decimos metal a seca, porque es lo más adecuado, creo yo. ¿No, Cuerpo? ¿Tú qué entiendes más? Sí, la verdad es que tampoco queremos buscar etiquetas específicas ni historias. Tenemos en nuestros dos discos ya una variedad de estilos que se van mezclando dentro del metal. O sea, tenemos temas que son más rollo Pantera, otros un poquito más rollo System, o sea, con pinceladas simplemente, o sea. Entonces, etiquetarnos no ha llamado la atención nunca, ni nos parece algo nuestro. O sea, hacemos metal y ya está. Bueno, perfecto. Yo que siempre os pregunto porque eso, porque sé que es tan amplio esto que hay que preguntar. Y bueno, iba a hacer una cosa que va muy en vuestro favor. Los dos discos autofinanciados, los dos discos a través de crowdfunding y los dos discos se han conseguido. Y la hemos conseguido dos veces. La colamos una y dijimos, la colamos una segunda y la colamos una segunda. Oye, que es difícil, ¿eh? Que sí, es digno de agradecer. Tenemos buenos amigos. Claro, tío. El que hemos echado, el Paco, pues sí. Que es muy vendemotos y también te vende el crowdfunding, te vende un seguro. ¿Esto lo tenías asegurado? ¿Con qué lo tenéis? Esto hay que preguntárselo ahí al dueño. Vale, pues ya luego. Luego lo hablamos fuera de esa cámara. Sí. Y eso, y entonces que habéis conseguido los dos autofinanciados, los dos además autoproducidos también, ¿no? Todos, ¿no? Sí, sí, con nuestro técnico de confianza, que es Frank Corpa. Sí. Hemos grabado cosas en su casa, hemos grabado cosas en el estudio, luego todo lo ha masterizado Frank Corpas, que es nuestro técnico también, siempre que podemos, a donde vayamos, a llevarlo de directo. Uh-huh. Y pues sí, la verdad es que haberlo hecho nosotros con los medios que hemos tenido y con el poquito dinero que hemos podido sacar, yo creo que han quedado muy resultones, la verdad. ¿Y qué diferencias veis entre Verdugo y La Cara Oculta? Muchas, ¿no? Sí, bastante. Bueno, además, de sonido ya me da cuenta que sí. De sonido claro, evoluciona sí. Un poquito, sí. Porque siempre, pues, coño, son un par de años de diferencia, algo así, que tal. Pero luego, aparte, pues, compositivamente, creo que pues todos estamos de acuerdo en que es un disco más redondito, mejor pensado, más trabajado. El primero a lo mejor es un poco más, pues, lo primero que te sale y va, para adelante. Y el segundo, pues, a lo mejor antes de meternos a grabar, pues lo trabajamos más, le dimos más vueltas a los arreglos, a todo, a que en detalle pues estuviese como queríamos que estuviese. En este segundo trabajo, sí, ¿no? Sí, claro. No hemos podido darle toda la caña que nos hubiera gustado porque lo sacamos meses antes de toda la historia del COVID. Sí, como lo ha pasado a tantos grupos. Claro. Y la verdad es que teníamos una girilla preparada justo bastante resultona para el siguiente, para el año del COVID. Y vamos, que íbamos a empezar en marzo, abril, teníamos 16 fechas y las perdisteis todas, no ha habido manera de volver a hacerla, nada. 16 fechas por España teníamos cerradas y estábamos cerrando más. O sea, la intención era darle caña porque, bueno, por el primero ya empezamos a girar un poquillo así con más ganilla, pues ya saliendo de Andalucía, que siempre también es más complicado muchas veces para las bandas así pequeñitas como nosotros. Y, pero claro, con este segundo teníamos ya pues ese escaloncito subido y con el COVID pues hemos dado tres pasos para atrás. Pero es que el COVID, hay a quien le ha venido bien y a quien le ha venido fatal, en vuestro caso ha venido fatal, ¿no? A la música en general creo que, y a todos los que somos así pequeños como nosotros, creo que le ha venido de puta pena, y muchas bandas que sabemos y conocemos de colegas y conocidos que se han roto. Sí, pues eso por lo menos nos habéis disuelto. Nosotros hemos aguantado el tirón, pero sí. Y ahora, bueno, pues poco a poco eso, estamos retomando. Bueno. Hemos dado unos cuantos bolos así en estos últimos meses, seguimos intentando buscar, pero tampoco está más difícil que antes. Ya, ahora estamos, aparte que todos han salido a tope. Efectivamente. Hay bolos en todas partes, siempre. Todos los fines de semana, en todos los lados. Sí. Y hombre, eso también al público le cuesta, si le cuesta ya uno, pues me iría a cuatro, ¿sabes? Exacto, ahora creo que nos hemos sobrepasado, la verdad. Un poquillo. Bueno, pero no vamos a ponernos serios. No. Vamos a ponernos contentos, vamos a seguir mostrando la cara oculta. Vamos, ¿qué ponemos ahora? Vamos con lo bueno. Pues, ¿qué ponemos ahora? Sí, vamos a poner Atrapado en mí. ¿Atrapado en mí? Sí. Pues venga, ahora lo vas a decir tú, venga, dedica ahí Atrapado en mí. Bueno, es verdad. Atrapado en mí tiene videoclip, que escúchame, ha sido un pasón. Fue brutal trabajar con esta gente, pues nos llevaron un estudio, un croma ahí brutal, nos hicieron, bueno, se tardaron lo suyo, pero claro, todo el tema de VFX, de los efectos, toda la movida que tiene, es brutal. ¿Y cómo se llaman esta gente? Pues esta gente son Gaspachuelo Films, que eso, hacen un trabajo brutal. Y nada, vamos a poner Atrapado en mí. Pues venga, dedícalo ahí. Venga, sí. Paco, aquí. Venga, Paco, esto va para ti. Atrapado en mí. Tu muerto, Paco, gracias. We'll be right back. Pues ya estamos acabando, chicos. Un orgullo teneros aquí después de la resaca del día de ayer, que eso se agradece. Ya lo que os digo aquí siempre, este es vuestro momento promoción total. Tenemos un disco que vender, La Cara Oculta. Verdugo, venderos como queráis. Bueno, somos unos desgraciados. Empezamos mal a vendernos. No, la verdad que el apoyo de la gente es lo más importante, porque aparte que nosotros hacemos música que nos gusta siempre, principalmente somos nosotros la música que nos gusta a nosotros, pero queremos que la gente pues disfrute con nuestra música. Y la única manera es que nos apoyéis, tanto como nosotros, como todas las bandas de Málaga, o cualquier banda que venga a tocar a Málaga, hay que digamos, aprovechar para que Málaga sea también un punto fuerte como otras provincias, que no se parecen. Málaga, desgraciadamente, va un poquito atrás. Deberíamos ir, pero es verdad, hay muchos conciertos, mucho dinero, pero bueno, Verdugo, pues llevamos muchos años tocando, con muchas ganas, queremos llegar todo lo que podamos, no dejar de hacer un hobby con ganas de, pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que está la cosa muy complicada, pero bueno, con dos disquitos, tenemos que venir el día 10 de Cochera Cabaret, con Sacristía, otra banda de Málaga muy, muy buena, buenos amigos. Y como no, Cthulhu, una banda muy mítica y que no pues vamos, tenéis que venir porque se va a liar y se va a recordar bastante tiempo el concierto del sábado que viene. Esperemos que sí. Ya. ¿Y dónde os puede encontrar la gente? Venga, para que la gente escuche bueno, Verdugo. Bueno, aparte de todas las plataformas, me imagino, digitales. Sí, gente, tenemos Spotify, en Tidal creo que también estamos, Amazon Music, iTunes, cualquier lado. O sea, donde más fácil nos vaya a encontrar es en Spotify, en YouTube también, obviamente. Y nada, eso, Verdugo. HCM, y claro, porque hay ojo, Verdugo por ahí. Ojo, claro, hay varios Verdugos, entonces, para asegurarnos es Verdugo y en mayúscula HCM. Eso está bien, hay que decirlo. ya después lo típico, Instagram es @verdugo, HCM también y tal. Uh-huh. Fácil. Bien, perfecto. Pues entonces ya está, aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por venir. Recordamos, lo más importante, este sábado 10. Este sábado 10 a las 9 nos vemos en La Cochera. Ah, es verdad, venga, es verdad que mira, sí, que esta gente tan amable no me ha traído solo un CD para mí. Ahora vamos a escuchar lo que nos van a ofrecer. Vale, pues, ¿cuántos sorteamos? Unos pocos, 5. ¿Vamos a hacer un sorteo de 5 discos? Venga, pues eso, os traemos 5 disquitos para sortearlos entre todos vosotros. Hacemos lo típico, os tienen que seguir a vuestra página, tienen que seguir a la mía. Sí, claro. Y nombrar a alguien, ¿no? Ahí está. Pues venga, pues esa va a ser el sorteo. Vale. Pues ya está. Perfecto. Si queréis La Cara Oculta, ya sabéis. Tenéis que seguir a ellos, a Verdugo HCM. Tenéis que seguir a nosotros, el amplificador, por supuesto. A la radio también hay que quererla un poco, tío, porque las redes las tienen flojitas, hay que apoyarlo. Apoyar a The Rock FM, por favor. Y ya, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias en La Cochera Cabaret nos vemos el sábado con Sacristía y con Cthulhu. Va, del tirón. Venga. Ya que vamos a despedirnos, podemos hablar de cómo va el monográfico pasado. Hombre, me encantaría poder decir, ¡buah, de puta madre! Nos salimos, rompimos todos los datos de audiencia. increíble toda la gente que nos escuchó. pero no. Seguimos ahí. Fue nuestro primer monográfico. Yo creo que lo hicimos muy bien, con mucho cariño, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ángel? ¿Que salió bien o que no? A ver, yo creo que salió bien, hombre, para los pocos medios que tenemos. No, la poca gente, digamos que... Bueno, la poca tampoco, no vamos ahora a llorar. Pero la gente que nos suele escuchar habitualmente no varió mucho. La verdad que no varió mucho, no es que hayamos sumado mucho más. Y, hombre, nos han dicho cosas buenas. Que les gustó, que era original, que no era todo marea, que eran también los otros proyectos alternativos y que eso les gustó mucho. Pero, a ver, yo estoy un poco triste porque nos curramos un monográfico por cambiar un poquito. Y para ver si así ganamos un poquito más de audiencia, que estamos muy estancados. Y no, la verdad que se quedó más o menos igual, Ela, lo siento decirlo. No, bueno, de todas maneras, a los que nos escuchan también nos gusta saber vuestra opinión de las cosas, nos gusta leeros, así que yo qué sé, de vez en cuando decirnos algo bonito, claro, o feo. O feo, exacto, podrían decir que no les gustó nada. Por favor, porque si no os gusta y lo seguimos haciendo, nos vamos a perder también a vosotros, entonces tampoco es plan. Bueno, pues, así que vosotros nos cortéis y decid lo que queréis en los comentarios, siempre que tenga un mínimo lógica, hombre. Yo puedo decir eso, que por lo menos los comentarios fueron buenos. Y lo malo, o sea, los comentarios fueron buenos, pero lo malo que no aumentamos mucho la audiencia, que se quedó más o menos en los datos que tenemos normalmente. Así que tampoco, bueno. Bueno, que tampoco. Como suele decir, que nos dejen como estamos, ¿no? Que ya bastante, ¿no? Si no, mira, a este paso yo hago aquí un llamamiento. Amplifié. ¿Cómo podríamos llamar a la gente que nos sigue? Amplifiers. Los amplifiers. Amplifiers. O sea, estáis quejado todo el rato del inglés y le pones amplifiers. Venga, favor. Sí, pero me sí, parece que gracioso. Venga, va a parecer eso. Venga, amplifiers del mundo. Amplifiers. Comunicado oficial del amplificador. Id a casa de vuestro abuelo, ponedle la radio, escondésela, pero dejad el programa sintonizado. Montaos en el coche de vuestro amigo y ponedle en cada el numerito posca, del teclado sintonizado nuestro canal. Ponedle el podcast, iros de fiesta y pedí al camarero que quite la música, que ponga la radio. Hombre, claro, apoyando. Sí. Pues mira, con este llamamiento final que ha hecho aquí Ángel, nos despedimos de esta semana. Y esperemos que el segundo monográfico, que lo tenemos ya pensado, pues salga un poquito mejor. Ya después de estas navidades quizás hacemos otro monográfico, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ojalá. Ojalá. Si seguimos vivos. Es que si no, al final nos cansaremos y dejaremos hacer el programa. Yo lo siento, pero amenazo, ¿eh? Amenazo con ello, ¿eh? Bueno. Siguiente. Bueno, no decimos ni adiós ya. Venga, nada. Sí, decimos adiós, hombre, venga. Sí. Adiós. Hasta luego.